María. María, las olas del mar borraron tus huellas, pero tus recuerdos perduran en mi corazón. Buenas noches, María. Acuérdate de Acapulco, de aquella noche, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagaba. Cuerpo del mar, juguete, nave al garete, venía la sola y lo columpiaba. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento. Muchas palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones, pidiéndote que me quisieras, que convirtieras en realidad de mis ilusiones. La luna que nos miraba ya hacía un ratito se hizo un poquito desentendida, y cuando la vi escondida arrodillé pa' besarte y así entregarte